Es muy grato estar con ustedes, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico. Seguimos con la temática de la adoración. Estamos muy cercanos ya a terminar nuestro estudio de la adoración. Han sido lecciones maravillosas que hemos aprendido. Bienvenidos, les habla el pastor Horacio Rodríguez y también Raúl Medina en esta conversación. Un cariñoso abrazo para cada uno de ustedes. Nuestro mejor deseo para usted y familia. Continuamos con este tema que nos preocupa, el de la adoración a Dios, y no solamente adorar a Dios, sino adorarlo en la forma que Él nos dice. Nuestra adoración debe ser en espíritu y en verdad, como dice el Señor, de manera que sea algo agradable a Dios, sea algo que el Señor acepte. No nos vaya a ocurrir lo que le ocurrió a Caín, que el Señor no se agradó de la ofrenda de Caín. También pudiera suceder de que el Señor no se agrade de la ofrenda que nosotros llevemos, nuestra ofrenda de adoración a Él. Hay unos textos en la Biblia que de alguna manera muestran la divinidad de Cristo. En el seno de María se bajó al nivel de la creación, Él siendo creador, pero Dios también era divino, 100% divino. Y algunos textos que hablan acerca de este sentido de adorarlo al Señor Jesús, adorar a sus pies, estar como la mujer esta pecadora que entró en una fiesta de hombres, ¿verdad? Y se arrodilló ante el Señor y, postrándose, derramó todo su alma, su espíritu en agradecimiento y entregó, lógicamente, el perfume más caro que ella había adquirido porque se lo merecía el Señor, según ella. Y efectivamente el Señor aceptó esa ofrenda. Veamos algunos textos. Mateo 2:11 dice: y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presente, oro, incienso y mirra. ¿A quién adoraron? Interesante la pregunta que podría hacernos a nosotros, porque estaba María, estaba José y el niño. Sí. ¿A quién adoraron? Dice que adoraron al niño. ¿Entendían ese concepto de Dios como, o de niño nacido como Dios también? Postrándose lo adoraron cuando bueno, entra. eso era algo que solo se reservaba para Dios. Eso de arrodillarse y adorar era reservado a Dios. Y si lo hicieron era porque estaban reconociendo en aquel niño la divinidad. La divinidad de ese niño. Está Mateo 4:10, que ya lo hemos mencionado nosotros, pero sí. Está en el contexto ahora del libro de Mateo. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está. Nota, él está haciendo alusión a la palabra del Antiguo Testamento que ya estaba dado, en el sentido de que al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. En otras palabras, si uno quiere hacer alusión a la divinidad de Cristo, va a encontrar que efectivamente a quien se debe adorar y a nadie más es al Señor. Correcto. Y se lo dijo a su enemigo acérrimo, ¿no es cierto?, que quería tomar el trono de la adoración. ¿Cómo? Solamente al Señor. Correcto. Como fíjate que también nosotros podemos remontarnos a cuando le fue anunciado por el ángel el nacimiento de Jesús, y dice: será llamado su nombre Emmanuel, esto es, Dios con nosotros. Los nombres en ese tiempo no se ponían así como lo hacemos nosotros. Lo que pasa es que Judas, hoy día, la verdad de las cosas es que los nombres se ponen por gusto de alguna persona que ha estado latente en la palestra, qué sé yo, así, pero no se busca el significado. No se busca, solamente que suene bien nomás y sin saber el nombre, pero en ese tiempo no. Y cuando el ángel le dice: llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros, era porque Jesús era Dios con nosotros, era una realidad en él, no era un nombre tomado al azar. Entonces, él venía a mostrarnos a Dios, él venía a mostrarnos cómo es Dios. Por eso que Jesús le dice a sus discípulos, cuando le dicen: muéstranos al Padre, tanto tiempo es que estoy con vosotros y aún no me conocen, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Era eso lo que el Señor venía a hacer. Ahora, cuando Jesús fue adorado, él nunca rechazó la adoración, porque le correspondía. Él, como Dios, le correspondía recibir la adoración. Ahora, en ningún pasaje de las Sagradas Escrituras encontramos que Jesús haya corregido a nadie, le haya dicho: mira, no me adores a mí, adora al Padre. Lo que encontramos es, por ejemplo, un Pedro que cuando se arrodillaron delante de él dijo: no, levántense, yo Soy uno igual que ustedes. Exactamente. Lo mismo sucedió con el ángel en el libro de Apocalipsis, cuando Juan se arrodilló ante el ángel y el ángel le dice, no lo haga, yo soy consiervo tuyo, adora a Dios. Claro. Entonces, allí nosotros encontramos claramente de personajes que no aceptaron la adoración porque no les correspondía, pero en el caso de Jesús, Jesús nunca rechazó la adoración. Quienes lo adoraron, Jesús la aceptó porque correspondía. Claro, bajo este concepto de adoración, Horacio, en realidad nuestra adoración debe estar siempre centrada en Jesús, en Dios, en el Espíritu Santo, porque ellos son la divinidad que merece la adoración. Justamente. Aquí hay un principal que se menciona allí en Mateo 9:18, mientras él le decía estas cosas, vino un hombre principal, estaba hablando Jesús a una multitud, aparece un hombre principal y se postró ante él diciendo... Allí Cristo podría haber dicho, ¿por qué te postas? Claro. Está toda la gente presente aquí, ¿no? Dice, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Concepto de adoración está presente en este hombre que viene a pedir al Señor que sane a su hija, que la reviva, porque la amaba, me imagino, mucho, y como todos nosotros amamos a nuestros hijos. Justamente. Pero él hace una cosa primera, se postra ante él, o sea, lo adora a Dios. Y Dios no dice absolutamente nada porque merece la adoración. Mateo 20:20 también hay otro texto. Entonces se le acercó la madre y los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Bueno, no es muy bueno el pedido que están haciendo en realidad aquí, pero vuelve a la idea uno de entender de que estas personas que se acercan a Jesús lo están reconociendo como Dios. Están reconociendo la divinidad de Cristo, y eso es importante. Eso tenemos que tenerlo bien claro. Nosotros no debemos doblar nuestra rodilla ante ningún hombre, ante nadie, solamente ante Dios. Y así lo dejó establecido el Señor cuando le dice a Satanás que a Dios adorarás. ¿Ah? Solo se debe adorar a Dios. Creo que debemos aprender esto. Dicen que quien se arrodilla ante Dios puede permanecer en pie ante los hombres. Entonces creo que eso es importante que lo entendamos. Lo entendamos. Hay un texto allí que es bien hermoso. En Juan 9 se relata la historia o el relato de un milagro de Cristo, uno de los milagros que cuenta Juan de los siete. Es un milagro acerca de un ciego. Lo que pasa es que el ciego tuvo varias dificultades en relación ante los magistrados, ante la gente. Algunos glorificaban a Dios y decían, qué maravilloso lo que ha hecho. Pero lo echan de la sinagoga. De la sinagoga, y se encuentra con Cristo. Pero él no lo conocía, porque acuérdate que la sanidad se produjo como a unos 700 metros de donde estaba Cristo. Lo manda allá y él se lava los ojos, porque Cristo le había puesto barro, y comenzó a ver. Cuando se encuentra con Cristo, le dice, yo sé lo que tenéis yo, ¿y quién fue el que te sanó? ¿Y quién es el que habla contigo? Entonces, ¿cuál es la respuesta del hombre enseguida? Y él dijo... Creo, Señor, y le adoró. Una respuesta que el ser humano debería tener ante las cosas lindas que Dios entrega. Y ahí, fíjate, hay una tremenda diferencia. Si tú me haces un favor, puede ser un favor tremendamente grande. Yo te lo voy a agradecer, pero nunca te voy a adorar. Nosotros no vamos a adorar a una persona, por muy grande que sea lo que le debemos. Podemos deberle la vida incluso. Bueno, se lo vamos a agradecer siempre, estar agradecido, pero nunca vamos a llegar a la adoración. Eso está solamente corresponde a nuestro Dios. Fíjate cuando el Señor fue aclamado, cuando lo iban a nombrar rey, decían, bendito el rey que viene en nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Ellos lo estaban alabando, estaban adorando a Cristo en ese momento, mucho más que un rey. Ah, y ahí fue cuando intervinieron los fariseos ahí y le dijeron que nos hiciera callar. Los reprende a los discípulos, diciendo que lo están haciendo. Exactamente. Él les respondió diciéndole, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. O sea, es imposible que se detenga la adoración a Dios. El pecado no ha hecho posible eso. El cielo sigue alabando. Los hijos que se encuentran aquí con su Hacedor, que lo reconocen como Él, siguen adorándolo, porque al final es el Cristo Cristo que uno al comprender lo que ha hecho por uno no tiene otra forma de expresarlo que no sea alabando, adorando a Dios, porque Él se merece exactamente toda la adoración. Exactamente. Quizás podríamos leer en algún momento que usted en su hogar el Salmo 122, que era un salmo muy preferido por los peregrinos. Ellos lo recitaban cantándolo, y esto es muy, muy propio del judío, cuando venían justamente a las torres de la ciudad de Jerusalén. Eran sus palabras, por ejemplo, nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Salmo 122, para ver cómo puede encontrar uno palabras para adorar a Dios y decirle lo que Él realmente es. Bueno, estamos contentos porque nos acompañó este día. Que el Señor los bendiga. Nos vamos a encontrar en el día de mañana. Muy bien, y recuerde que cada canto, cada oración, cada sermón, todo lo que hagamos debe dirigir nuestra mente hacia Cristo. La adoración, que nos deja con un sentido de respeto, amor y reverencia por nuestro Señor, es adoración que sin duda es agradable a Dios. Piensen en esto. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.